La célebre máxima «el fin justifica los medios» es habitualmente atribuida a Maquiavelo, cuando en realidad no figura en ninguna de sus obras. Con ella se pretende resumir su mala fama y también la falta de escrúpulos de su ideario político. Esos conceptos sobre Maquiavelo aún hoy persisten pese al paso del tiempo y a que muchos autores indican su falsedad. Lo que sí es cierto es que en su obra El Príncipe figuran ideas como un príncipe no puede ni debe mantener fidelidad en las promesas cuando la fidelidad redunda en perjuicio propio. Dejando de lado todo escrúpulo, debe concretar el plan que proteja su supervivencia.